Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Ruiz Salgado, esto es El Santuario. Y verdaderamente déspota la actitud de este traidor a la información, Luis Cárdenas, negando la censura, la hipocresía, la censura. Bueno, vamos a leer antes que otra cosa, porque a nosotros, no, nosotros sí les vamos a dar prioridad a lo que prioridad tiene. Yo no sé qué estupideces ha estado difundiendo este pseudo periodista Ruiz Cárdenas López, el que se hacía conocer como Soy un Hereje, el que se hacía conocer como un supuesto periodista independiente en su porquería que apoya el fraude de noticiasdigital.net. Bueno, pues durante este mes dice que nunca hubo tiempo para hablar de lo verdaderamente importante. Nunca hubo tiempo para hablar de cómo se debe invalidar este fraude electoral. No, mejor había que hablar de gardenias, de petunias y de cualquier otra cantidad de estupideces, que es lo que se dedica a su pseudoespacio de desinformación. La carta de renuncia de John Ackerman la vamos a leer a continuación con toda, bueno, literalmente. Esto, pues, desgraciadamente puede ser una evidencia más de la alineación de MBS con el PRI. John Ackerman, profesor de la UNAM, renuncia a su colaboración semanal de la segunda emisión de MBS con el pendejo de Luis Cárdenas. Un diarista a quien El Santuario le teníamos un grato recuerdo y un gran respeto, tontamente, hasta que cambió su agenda por una más conveniente a sus intereses priistas. La renuncia y la carta de Ackerman abre sospechas a la presunta alineación de Noticias MBS y el PRI, el régimen corrupto de Enrique Peña Nieto. Situación muy lamentable porque MBS realmente había fungido como un bastión donde la objetividad para informar pues había sido su sello. El poder corruptor de Peña Nieto es más colosal de lo que suponíamos. Aquí está reproducida la carta íntegra del doctor Ackerman. Carta abierta a Joaquín Vargas, presidente, dueño y monarca de MBS Comunicaciones, hoy 31 de julio. Señor Joaquín Vargas, su dirección, Remito a usted la presente misiva para informarle que con esta fecha he tomado la decisión de presentar mi renuncia a la colaboración semanal que cada lunes, desde el 9 de mayo de 2011, había venido sosteniendo con la segunda emisión de MBS Noticias en la frecuencia modulada del 102.5 Noticias MBS, a cargo del traidor mexicano Luis Cárdenas López. Cuando en su momento recibí la invitación de MBS por parte de dicho titular para incorporarme al equipo de comentaristas de su empresa, acepté con mucho gusto y me sentí honrado por tener la oportunidad de colaborar en un medio tan distinguido y plural. Hoy, sin embargo, con la misma convicción con la cual acepté su invitación, me veo obligado a renunciar para no ser cómplice del silencio y la manipulación mediática promovida por el equipo de Enrique Peña Nieto en MBS. Después de la puntual transmisión de 61 comentarios semanales sin interrupción, de manera sorpresiva, el 9 de julio, mi colaboración, que ese día versaría sobre la posible nulidad de la elección presidencial, no fue transmitida. La misma situación se repitió los lunes 16, 23 y 30 de julio. Al solicitar las explicaciones correspondientes, siempre he recibido evasivas y respuestas inverosímiles, o sea, largas, pretextos, idioteces. El vicepresidente de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de MBS, el señor Felipe Chao, me ha informado que no existe ningún asunto oculto de nada. SIC. No existe ningún asunto oculto de nada. ¿Quién sabe qué quiero decir, qué quiso decir con eso? Pero solito se echó de cabeza. Y que la falta de transmisión de mis comentarios se debía a una cuestión exclusivamente de tiempos. Por su parte, el pseudo periodista Luis Cárdenas ha querido justificarse diciendo: en muchas ocasiones, por falta de tiempo o por dar prioridad a otra información más importante que el doctor John Ackerman, más importante que el fraude electoral, más importante que lo que verdaderamente importa en México, pues se le ha tenido que dar prioridad a otra información en lugar de las participaciones de los colaboradores, pues que ya no da tiempo porque pues no cuentan porque no están de acuerdo con Peña. ¡Ay, ups! Francamente, la respuesta de Luis Cárdenas, dice doctor Ackerman, que él sí lo trata, él no, o hace, evidentemente que esto del pseudoperiodista, eso lo agrego yo, él es muy prudente. Francamente, la respuesta del tal Cárdenas ha sido más transparente que la de Felipe Chao. Evidentemente, esta situación no es una cuestión de tiempos, sino de prioridades. Es poco creíble que durante 4 semanas la empresa no haya podido contar con un solo espacio de 5 minutitos para incluir al menos una de mis colaboraciones al aire. Resulta más que evidente que en algún momento entre mi último comentario el pasado 2 de julio y el siguiente lunes, el día 9, hay que recordar que John Ackerman fue el único pinche mexicano, porque no hubo otro, que en radio comercial y en televisión comercial a través de su canal 52 de MBS, el único que habló de ciertas irregularidades. Nadie más, no Aristegui, no nadie, solo John Ackerman. Ah, pues hay que callarlo. Hubo una súbita modificación de las prioridades en la cobertura mediática de la empresa MBS Noticias. ¿Por qué inmediatamente después de la celebración de la elección presidencial, MBS sorpresivamente decide suspender las colaboraciones de alguien como un servidor cuya especialidad precisamente es el derecho electoral y quien recientemente publicó un extenso estudio sobre los criterios de nulidad de la elección del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Mágicamente ya no es importante. ¡Qué chingados! En este ridículo país puede ser más importante que la elección, el fraude electoral, justo el mes terminando las elecciones. ¿Cuál es el sentido? 4 lunes seguidos, calladitos. ¿Por qué MBS le responde al mejor postor también ahora, aparentemente? Lo más lamentable de toda esta situación es que al indagar más al respecto, esto lo leíamos en el video anterior, he llegado a descubrir que la suspensión de la transmisión de mis colaboraciones no fue una decisión unilateral por parte de la empresa que usted preside para quedar bien con quien ya se ostenta ilegalmente como presidente electo, sino una obediente respuesta a una solicitud explícitamente formulada por personas cercanas al equipo de Peña Nieto, una suposición mía al abogado del PRI, que hace unos años era abogado de MBS. No sé, se me ocurre a mí. O directamente de Vivis Videgaray, puede ser. Ruin Cárdenas ha ofrecido seguir pagándome por mis colaboraciones aun cuando estas no hayan salido al aire. Pero eso equivale a vender mi silencio. Y ello es algo que simplemente no entra en los principios éticos que rigen la conducta de un servidor, el señor Dr. John Mill Ackerman. Por ello, de manera irrevocable, le presento mi renuncia. Atentamente, Dr. John Mill Ackerman. Y a pesar de esto, el hipócrita, el cerdo, el traidor, el hereje, Luis Cárdenas López, conductor del pseudo espacio informativo segunda emisión de MBS, rechazó haber censurado las participaciones de John Ackerman, crítico del poder y en especial de los gobiernos panistas y el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. La ausencia de los comentarios de Ackerman en el espacio de MBS se debieron a falta de tiempo en este espacio de noticias. Claro, porque hay muchas otras estupideces como las que nos dedica este animal cada que abre el hocico, que son más importantes que el futuro de millones de mexicanos que van a empobrecer si permitimos la imposición y de miles, cientos de miles que van a morir a manos de Peña Nieto. A continuación, bueno, aquí está la carta íntegra, ya la leímos. Ah, ok, es una carta del pendejo de Cárdenas. Dice, qué hipócrita, qué asco. Siempre he valorado tu colaboración en mi espacio informativo. Tus críticas aportan mucho a la pluralidad de opiniones en el país. Nótese de inmediato el yo no estoy de acuerdo. Nótese luego la actitud hipócrita como esta estúpida de Katia de Artigues, pseudoperiodistas que están completamente de acuerdo con que el voto se venda, que están completamente de acuerdo con que se rebasen los topes de campaña 16 veces, que están completamente de acuerdo con que la corrupción reine en el país. Desde hace varias semanas, tu colaboración no fue transmitida por falta de tiempo, dando prioridad a información de coyuntura y por un cambio del que sabías en la organización de producción de la segunda emisión de Noticias MBS. Mi equipo te ofreció en su momento disculpas por la omisión de tu participación, porque insisto, hablar de las nubes es más importante que hablar de lo que verdaderamente importa en México. Claro, señor Cárdenas, se entiende su pendejada, se entiende naturalmente. Jamás se te impuso censura en ningún tema. No, nada más no lo dejaron hablar. Eso no se llama censura. Hay que aprender a usar las palabras, imbécil. Jamás se te impuso censura en ningún tema y nunca se ofreció comprar tu silencio, como le dice en la carta a Joaquín Vargas. Como sabes, ahora sí habló. Fíjense qué pendejada, qué incongruencia, qué hipocresía de este cabrón. Cuando sustituye a Aristegui, ahí sí se queda callado. ¡Ah! Pero ahora que se trata de censurar, ahora que ya se pasó del lado de estos pendejos, ahora sí habla. Cuando estuvo sustituyendo a Aristegui después de que la censuraron a ella, no, me guardo mi silencio porque pues hay que respetar. ¡Ah! Pero ahora sí sale a escupir estupideces. ¡Qué falta de principios! ¡Qué chingue a su madre ese cabrón! Los comentarios y acusaciones sin fundamento que realizas a MBS me parecen indignas de un hombre con tu reputación. Bueno, a mí no me parece indigno volverte a mandar a chingar a tu madre. Yo espero que con todo respeto y por favor, mándenle este video a este pendejo, si fueran tan amables. Considero que son un lamentable intento por llamar la atención, ahora resulta, acusando censura sobre un espacio que siempre te abrió las puertas, menos el último mes porque nos lo pidió Peña Nieto. John, jamás he cedido a presiones de nadie, ni siquiera de ti. Por ello, aunque lamento tu irrevocable renuncia, la respeto y espero que se abran nuevas oportunidades en otros medios para tu valiosa aportación. Recibe mi más afectuoso saludo. Ya sabemos cómo son los saludos de esta hipócrita, Ruin Cárdenas López, que le mandamos nuevamente un tercer. ¡Chinga tu pinche madre, traidor! ¡Qué bonito que hablas cuando censuran con el PRI y cuando Aristegui! Calladito, y todavía te defendimos. Qué vergüenza me doy. Regreso en 55 segundos y salud.